seco de tu lado me voy porque el destino me obliga a separarme de ti, bella mujer. Adiós, prenda querida, no llores, amor mío, y guárdame constancia que pronto he de volver. Adiós, prenda querida, no llores, amor mío, y guárdame constancia que pronto he de volver. Me llevo tu retrato, con él yo me consuelo, y calmo mi desvelo, mitigo mi aflicción. A ti te dejo el mío, amor de mis amores, te dejo de recuerdo también esta canción. A ti te dejo el mío, amor de mis amores, te dejo de recuerdo también esta canción. Mañana a esta hora de ti ya estaré ausente, tal vez por ti llorando solito mi dolor. No vayas a olvidarme que yo te quiero siempre, adiós, adiós mi vida, mañana ya me voy. No vayas a olvidarme que yo te quiero siempre, adiós, adiós mi vida, mañana ya me voy. Me llevo tu retrato, con él yo me consuelo, y calmo mi desvelo, mitigo mi aflicción. A ti te dejo el mío, amor de mis amores, te dejo de recuerdo también esta canción. A ti te dejo el mío, amor de mis amores, te dejo de recuerdo también esta canción.